si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. ¡Que vive el Camba! ¡Que viva la alegría! Y como ya saben ustedes que estamos carnavaleando en Santa Cruz, aprovechamos para conocer y entender mejor la complejidad de este escenario político, que no solamente es relevante para Santa Cruz, sino que replantea el escenario político de todo el país. Por eso acaba La Acera desde Santa Cruz, Requiem para el socialismo dentro del movimiento al socialismo. Camba, que vive el Camba, carnavalero por tradición. El deseo del movimiento al socialismo de saltar la barrera andina y seducir al oriente boliviano y especialmente a Santa Cruz es hoy uno de sus objetivos más importantes. Allí está derrochando gran parte de su estrategia política, y a eso se debió el derroche de propaganda y de trabajo con el Chavo del Ocho, perdón, el Chavo Salvatierra. A eso se debe también la organización del G77, y a eso se debe que gran parte de sus esfuerzos y de su tiempo la pasan Álvaro García Linera o Evo Morales en Santa Cruz de la Sierra. A las flaquitas las manoseo, mejor las veo. Este proceso de deseo de saltar la barrera andina se inició con la incorporación nada más y nada menos que de la Unión Juvenil Cruceñista, una organización de corte racista que alberga no precisamente a la clase alta, sino a ese sector cambacolla acomplejado que siempre siente que no tiene un espacio de pertenencia y reconocimiento. En aquellos momentos, ya hace varios años, parecía ser que el movimiento al socialismo no tenía mayores posibilidades de alianza que aquellos que correteaban y pateaban cholas en la plaza. Me gustan gorditas, maquitas, guatoca, canilla muy larga, carita bonita, me gustan toditas. Camba, que vive el Camba. Pero resulta que eso ya nos decepcionó hace tiempo. Hoy las alianzas políticas en Santa Cruz marcan la derechización real y completa del proyecto del movimiento al socialismo. Y lo decimos desde Santa Cruz. Repito, hoy las alianzas políticas en Santa Cruz marcan la derechización real y completa del proyecto del movimiento al socialismo. Y si no, miren ustedes el acto realizado entre Percy Fernández y Evo Morales en el Plan 3000. Yo me le acoplo a cualquier comparsa, no es una farsa, es la verdad. Si son los tauras, son los holgazanes, con los bacales bailo por igual. Vayamos a analizar esas alianzas. La promulgación de la ley contra los avasallamientos, que es el instrumento que toda la oligarquía terrateniente le ha exigido a Evo Morales, es la ley que persigue y penaliza precisamente a la que fue la base social del movimiento al socialismo en Santa Cruz. Los que no tenían tierras, las que no tenían tierras y que iban haciendo asentamientos ilegales y peleaban cuerpo a cuerpo su espacio contra los terratenientes. Ayer estaban perseguidos, hoy están penalizados y criminalizados, y eran la base social del movimiento al socialismo. ¡Que vive el Camba, carnavalero por tradición! ¡Camba, que vive el Camba! Continúa esta alianza en la amistad y fusión con el alcalde Percy Fernández. ¿Qué representa Percy Fernández en Santa Cruz? Representa lo pueblerino, lo machista, lo más rancio. Representa inclusive lo senil, representa lo pasado en Santa Cruz. Percy Fernández es una fuerza reaccionaria inclusive para la modernidad cruceña. Percy Fernández representa esa gerontocracia que impone valores a fuerza de palo, a fuerza de dinero, y que prolonga el poder del patriarca, dueño de destinos y detentor del apellido como emblema de poder. Con esa figura, Evo Morales no solo se ha aliado, sino que intercambia piropos y le hace ñañas literalmente. ¡Que vive el Camba! Carnavalero por tradición. Camba, que vive el Camba. Los patrones de la Zafra han recibido créditos blandos y todo tipo de mimos, pero por ejemplo no se les ha impuesto el cese del trabajo infantil y la cualificación del trabajo, que es uno de los trabajos de esclavos que subsisten en el Oriente. Gloria Limpias, que representa a la industria proxeneta en Santa Cruz, igual que lo hizo en la dictadura de Banzer, es la principal invitada de todas las fiestas. Es la maestra de relaciones sociales porque ofrece un producto que todos los poderosos han requerido: mujeres en bandeja para ornamentar su poder. ¡Que viva el Camba! ¡Que viva la alegría! ¡Camba de pura cepa! ¡Peto para conquistar! Las principales víctimas de estas alianzas son las fuerzas progresistas cruceñas. Ya no se decapita en una carroza a Evo Morales en el carnaval cruceño. Yo lo vi el 2006. Hoy voy a hacerles, voy a prepararles otra crónica sobre la entrada del carnaval. Pero vuelvo a la metáfora. En aquella oportunidad había una carroza que decapitaba a Evo Morales. Ahora se lo utiliza como disfraz oligárquico. Pero ¿quién es realmente que se ha puesto la camiseta? Es Santa Cruz y la oligarquía cruceña que se ha puesto la camiseta de Evo Morales. ¿O es Evo Morales el que se ha puesto la bata, no del carnaval cruceño, sino de la oligarquía cruceña? Con los badulaques, con los chivatos me divierto igual, con araganes o cambas pagos, con baile y trago se va el carnaval. Es él el que se ha puesto la camiseta de la comparsa. Es él el que quiere codearse con los caballeros del Oriente o con cualquier otra comparsa guión logia. La alianza con estos sectores no supone el viraje ideológico de ninguno de ellos, sino todo lo contrario. Ellos, cañeros, soyeros, ganaderos e importadores de autos, son los que han impuesto las condiciones y son los que han recibido los beneficios y no al revés. Hoy el MAS en el país representa a esa derecha. Se ha derechizado, se ha desideologizado y su único horizonte es el poder estatal para retenerlo y nada más. ¡Que vive el Camba! ¡Carnavalero por tradición! Y en ese contexto, ¿qué cosa es pues la enemistad con Rubén Costas? La enemistad con Rubén Costas y la retórica contra la derecha es teatro, solo teatro, puro teatro. Es Rubén Costas el que está solo y aislado en su propio pago. ¿Y por qué se da eso? Porque la derecha, compañeros y compañeras, es históricamente y ha sido históricamente pragmática y utilitaria. Esa es la derecha que ha hecho sus cálculos y que ha dicho que mientras el MAS, el movimiento al socialismo, esté dispuesto a cumplirle sus objetivos, le resulta más cómodo y más útil estar con el gobierno. Ese es el contexto en el cual se realizará el G77 en Santa Cruz. ¡Que vive el Camba! ¡Carnavalero por tradición! ¡Camba! Y aquí algunas preguntas inocentes. ¿Qué empresas entonces se capitalizarán con los contratos de obras? ¿Quiénes serán los interlocutores de la supuesta sociedad civil boliviana, sino exclusivamente la CAINCO? ¿Quiénes serán capitalizados y fortalecidos como si estuviéramos en pleno banzerismo? Civismo rimaba con fascismo el 2006. Hoy civismo sigue rimando con fascismo muchos años después. Camba, que vive el Camba, de pura cepa y gran corazón. La cepa de